Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Os quiero contar la historia de José y María. José era un buen estudiante con futuro y buena vida, de padres creyentes, de familia respetada. El camarada simplemente nunca le faltó de nada. Papá y mamá ya tenían su futuro marcado, predestinado. Por costumbre sería un abogado destacado. El niño no era niño, algo le fue sucediendo. Tantos cambios en su mente, loco, lo estaban volviendo. Referencias provocaban incoherencias en su corte. El machismo de su padre le causaba dolencia. La madre lo observaba sigilosamente. Rezaba y rezaba pidiendo ayuda a Dios en su mente. Pero ni la Biblia ni los curas la ayudarían a entender el dolor que su hijo soportaba dentro de su piel. El padre no quería saber nada, ya estaba harto, decepcionado de aquel ser extraño encerrado en su cuarto. José no comprendía, ya desde niño sufría, y la mente cerrada de su familia no ayudaría. Una tarde encapuchado decidió hallar respuestas, mirándose al espejo del cielo se abrió la puerta. Si tú eres Dios, dime qué es lo que yo te he hecho para provocarme este mal que me ha destrozado el pecho. Miro el reflejo cada mañana, odio tu creación. Estoy atrapado en mi cuerpo y no acepto resignación. Sin encontrar respuestas y cansado del desprecio de su familia y de las burlas soportadas en colegio, rompió el espejo y decidió acabarlo todo. Al menos así terminarían los complejos y los lloros. Ya no hay vuelta atrás, pero una nota dejaría para aquellos que su vida en su memoria llevaría. Cierra los ojos y se mete en la bañera. Descanso eterno pasa al alma allá donde se fuera. Ya no hay vuelta atrás, pero una nota dejaría para aquellos que su vida en su memoria llevaría. Cierra los ojos y se mete en la bañera. Descanso eterno pasa al alma allá donde se fuera. Mamá, papá, hoy no soy José, hoy soy María, la niña desdichada, rechazada, incomprendida. No logro entender por qué a mí esto me pasaría y que mi lucha por ser quien soy en la bañera acabaría. Me cuesta mucho escribir esta carta, las manos me tiemblan y siento un nudo en la garganta. Me encanta maquillarme y creo que eso no es delito. Ser abogado nunca fue mi meta, mi sueño está maldito. Solo espero que en mi tumba lleve el nombre que quería. Se bajó ese, pero en el cielo sonreirá María. Muy buenas noches, otra vez aquí en el Pélame la Naranja especial a lo trans. Les damos la bienvenida a este programa nuevo. Me presento, soy Sara Carolina Flores y estoy acompañada por... Carla Yadira. Estamos en un programa muy especial por el mes del orgullo. Sí, se nos acerca esa fecha. Wow, ha sido un mes bastante ajetreado. Tenemos justamente aquí con nosotros grandes invitados y justamente es el comité organizador del orgullo que está, viene ya con sueño, está cansado, está probado. Nos va a contar cómo se está organizando y también tenemos una invitada especial. Tenemos invitadas especiales, tenemos, queremos agradecer la presencia de la magíster Verónica Moya, que es la secretaria ejecutiva encargada del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, que nos va a contar, ya que es el primer consejo a nivel de Ecuador que está ya totalmente formado. Sí, y también tenemos a nuestra compañera, ya no está como locutora, sino ahora está como consejera principal de la viene a los años de la radio, sí. Está nuestra compañera Paulina Baca. Sí, y tenemos obviamente, como mencionamos, tenemos al comité organizador encabezado por el presidente de la mesa representativa LGBTIQ+ del Distrito Metropolitano de Quito, el señor Germán Castillo. Sí, buenas noches con todos. Y bueno, pues sí, también tenemos nuestro invitado especial, Carlos Álvarez, que también puede participar. Sí, está atrás de las cámaras de Facebook Live. Un cordial saludo a todos y todas. Está de asesor. Está de asesor del señor presidente de la mesa. Pues bueno, Carlita, empecemos un poquito, porque el tema es bastante largo. Vamos a empezar a conversar sobre todo el tema del Consejo de Protección de Derechos, que mucha gente a nivel Ecuador desconoce qué es el Consejo de Protección de Derechos, y para eso hemos invitado a Verónica Moya que nos explique. Este consejo ahorita está ya un año, entonces vamos a ver qué se ha hecho. Bueno, hay una historia también. Claro. Antes de un año hay un consejo que hubo como interino, ¿no? Verónica, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estás aquí para hablar. Los micrófonos son tuyos, todos tuyos. Bueno, Sarita, buenas noches, muchas gracias. Y a todas las compañeras y compañeros de esta mesa, a la radio audiencia, efectivamente. Un gusto estar aquí y haber aceptado esta invitación, porque realmente soy parte de esta lucha desde hace mucho tiempo atrás por los derechos humanos, y ahora desde que el Consejo de Niñez y Adolescencia Compina se convirtió en Consejo de Protección de Derechos, se ha integrado también la lucha por la protección de derechos del grupo LGBTI junto con otros grupos. Entonces, son en total 10 grupos, ¿no, Verito? Son en total 10 grupos. El Consejo de Protección de Derechos es un cuerpo colegiado conformado por representantes del Estado y de sociedad civil. Tiene es de derecho público y está regulado por la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Administración y Descentralización y la Ordenanza Metropolitana 0188. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que tanto el Estado como sociedad civil tienen este espacio de deliberación de resoluciones para proteger y garantizar los derechos de la población. ¿Quiénes conforman este consejo realmente? Porque bueno, yo también soy miembro del Consejo Consultivo de Diversidad Sexogenéricas. ¿Quiénes conforman? O sea, ¿cuáles son los miembros de ese Consejo de Protección de Derechos? Son 10 grupos. Sí. La idea es que este Consejo de Protección de Derechos, a su vez, es también parte de una idea de protección mucho más amplia, que es el Sistema de Protección Integral. Entonces, eso es súper importante que los radioescuchas sepan que en este Distrito Metropolitano de Quito hay una ordenanza que manda al gobierno local a formar un sistema de protección para todas las personas del distrito con prioridad en los grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran precisamente las diversidades sexogenéricas. Pero además, este Consejo de Protección de Derechos está conformado, como decía, por 24 miembros, 12 del Estado, 12 de sociedad civil. Entre los delegados del Estado está el alcalde, quien lo preside, la presidenta de la Comisión de Género, Igualdad y Equidad. ¿Ella aceptó realmente ser el presidente? Porque normalmente ya les voy a dar una noticia también. Ah, ya. Y están también cuatro delegados municipales de las Secretarías de Inclusión Social, de Planificación, de Coordinación Territorial y de Seguridad y Gobernabilidad. Están además delegados del gobierno nacional desconcentrado, como son el Ministerio de Inclusión Económica Social, el Ministerio de Trabajo, el Consejo de la Judicatura, los Consejos Nacionales para la Igualdad y un delegado además de los gobiernos parroquiales rurales, es decir, 12 del Estado y 12 de sociedad civil. Y por parte de sociedad civil están un delegado del grupo de niñez y adolescencia, uno de jóvenes, uno de adultos mayores, uno de mujeres, uno de diversidades sexogenéricas, un delegado de personas de situación de movilidad humana, delegados de personas con discapacidades, un delegado de grupos y pueblos y nacionalidades indígenas, uno de pueblos afros y además un delegado de organizaciones que trabaja por los derechos de la naturaleza y animales. La idea es que en esta mesa tan grande de 24 miembros, cada uno de estos consejeros o consejeras tienen la representación de todo el grupo al que representan, y tal es así que de sociedad civil llegan a este Consejo de Protección de Derechos a través de la delegación que les hacen los consejos consultivos de derechos que se llaman, y que existe uno por cada uno de los grupos que he mencionado, que son a su vez los encargados de nombrar a su representante a este Consejo de Protección de Derechos. Bueno, aquí tenemos a la delegada de diversidad de sexo genérica, que es Paulina. Hola. Es un honor tenerte nuevamente acá en micrófonos. Antes era nuestra compañera, pero por sus tareas de consejera de protección de derechos de diversidad sexogenéricas, pues le quita tiempo y otras actividades, ¿no? Lo que nos faltaría es cuánto tiempo funciona el consejo para poder ubicarnos un poquito. Ah, claro. Estamos ya un año, faltaría un año más. Entonces, pero que hable Paulina, diga algo, sí. Paulina, sí, ah, porque ella es nuestra representante en diversidad sexogenérica. Estamos un año y tenemos hasta septiembre del 2020 que vamos a estar en funciones, y nuevamente se va a elegir nuevos consejeros, consejeras de todos los grupos vulnerables, ¿no? Vulnerables. ¿Qué tal ha sido este año, Paulina, para ti? Sí, ¿qué tal ha sido la lucha? Construido en la marcha. Sé que has hecho muchas cosas, han incidido. Bueno, el consejo lo que hace es transversalizar las políticas, propuestas de políticas públicas, observancias, vigilancias. Bueno, lo que yo soy es un nodo entre lo que es el Consejo de Protección y el Consejo Consultivo. Bueno, hemos hecho, por ejemplo, la observancia a la Corte Constitucional por el matrimonio, que es un tema que tenemos que tocar. Es el tema ahorita de moda. Polémico también, igual, que ha causado el mucho. A la policía, a la fiscalía, por los temas de violencia hacia las mujeres trans, trabajadoras sexuales. También estamos haciendo ahorita un módulo educativo de diversidades sexogenéricas que sale a partir del 28, va a ser la... Por el Día del Orgullo, justamente, le van a tomar esa fecha, ¿no? Por estas fechas es propicio que salga esto. Y es desde la plataforma del Consejo va a salir este curso. Son cuatro módulos. Hay que entrar, cualquier persona puede entrar. Es un curso gratuito y tiene, al final del curso, después de aprobar, porque tiene también exámenes, le dan un certificado. Un certificado avalado tanto por el Consejo de Protección de Derechos como por la Universidad Central. Ah, eso es bueno, ¿no? Anteriormente hubo los módulos tanto de la niñez, también hubo de mujeres, y sería el primer módulo avalado por una universidad, ¿no, Berito? Efectivamente, porque si bien es cierto, el Consejo de Protección de Derechos tiene mucha experiencia en tema de protección de derechos humanos, bueno, como compina, desde el año 2002, Y como Consejo de Protección de Derechos, ya lo dijo Paulina, luego de que terminamos la transición un año, y digamos tiene sus certificados, tienen una relevancia, pero todavía no está acreditado como un organismo de capacitación, lo que nos sucede con las universidades, que tienen la acreditación y esos certificados pues tienen un valor académico también. Estos certificados, bueno, las personas que se inscriban al curso, ¿tienen que ser necesariamente funcionarias municipales o tienen que ser miembros del gobierno o personas normales? A ver, la idea de estos cursos es que nosotros tenemos que tratar de llegar a toda la sociedad, porque el tema del respeto, de la comprensión, de la tolerancia a las personas diversas, y no solamente en el caso de población LGBTI, sino también en el caso de otras diversidades, es un tema que le corresponde a toda la sociedad. Tiene que conocer, tiene que sensibilizarse ante los temas de los derechos, el respeto, pero sobre todo los funcionarios públicos. Creo que los que somos funcionarios públicos tenemos todavía más obligación de estar informados sobre este tema, de estar sensibilizados y de asumir que las relaciones con el otro, con el diferente, no pueden ser unas relaciones ni violentas, ni agresivas, ni discriminatorias, ni excluyentes, sino unas relaciones de respeto, de inclusión y de solidaridad. Entonces, la idea es que este curso pueda llegar por fases, a todos estos grupos, principalmente a los funcionarios municipales, a los del Estado, del Gobierno Central, a grupos de la sociedad civil, incluso a las familias, porque las familias muchas veces no saben cómo tratar estos temas con sus hijos trans o con sus hijos gays o con sus hijas lesbianas, etcétera, y es un tema que tenemos que tratar de llegar a todos para que comprendan de qué se trata y los traten con respeto. Pero yo me acuerdo que hace unos 3 o 4 años, no sé si Carlos me puede ayudar en sí, porque Carlitos es un historiador de eso. Un curso ya online a nivel del Ministerio de Trabajo. Ese fue, creo que fue obligatorio a todos los funcionarios del Estado. Sí, efectivamente, Carlita, a partir de enero del 2014 se establece el Acuerdo Presidencial 21525, que converge bajo la rectoría del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que ya desapareció a partir del 25 de mayo del 2017, para que 12 instituciones públicas, sean del gobierno o estatales, del gobierno y de las diferentes ramas del sector público, puedan converger para que se cree política pública a favor de la población LGBTI. En ese contexto, el Ministerio de Trabajo puso en el año 2015, estableció que existe la obligatoriedad de los funcionarios de conocer sobre el tema de derechos, pero específicamente en el tema de diversidades sexuales. Y efectivamente ese curso online fue por primera vez impartido y conocido por funcionarios públicos que tal vez muchas veces no conocían sobre el tema de las poblaciones LGBTI. Pero este curso es en cambio distinto, es abierto a todo el público. ¿No es cierto? Absolutamente, con prioridad en los funcionarios públicos, porque yo creo que tenemos más responsabilidad todavía que el resto de la sociedad. Sin embargo, vamos a tratar de llegar, como decía, también a colegios, a escuelas, a las propias universidades. En las universidades también hay violencia de género y es fuerte, ¿no? En los colegios, en los espacios públicos. Entonces la idea es que podamos llegar de manera sistemática, regular y todo a la mayor cantidad de población que podamos para poder conseguir un buen... ¿Cómo ha sido ese trabajo de la construcción del tema de la plataforma? Porque sé que tú has estado en toda la construcción. La propuesta de parte del consejo, porque ya tienen dos módulos anteriores, uno de niñez y otro de mujeres. Entonces eso ya fuimos construyendo poco a poco, ya es un año que poco a poco hemos ido poniendo, preguntando al consejo, esto va, esto no va, ¿les parece, no les parece? Entonces, por fin, ya el 28 ya va a salir. Les recomiendo, va a estar muy bueno. Bueno, paramos un ratito y vamos a hacerles acuerdo a todos los nuestros escuchantes. Sí, que nos sigan. Que puedes, nos sigan a través del Facebook de la mesa GLBTI, nos están escuchando a través de la página 31 Trans, el Grupo Transgénero Crisalis, 31 Trans y Guarmichina Yucatán. Y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿qué pasa? Y el Pélame la Naranja también, tenemos muchas páginas que nos sigan. Escribir y decir, no están haciendo los espacios musicales. Sí, ojalá no estén concentrados en el fútbol, ¿no? Ecuador, no sé cómo estarán, estaban uno a uno. ¿Qué fútbol? Bueno, la idea es de Berito también, y bueno, aquí hay algún, casi todos estamos como miembros del Consejo Consultivo de Protección de Derechos. Germán, ¿cómo has visto el Consejo de Protección de Derechos? Bueno, ¿qué es lo que le hace falta tú como consejero de Protección? Claro. Primero que todo, agradecer la invitación de ustedes y dar un agradecimiento a todos los radioescuchas, que sabemos que este espacio de Pélame la Naranja se ha posicionado muy bien dentro de la población sexogenérica y cada vez son más las personas que actúan y ven y ven por Facebook Live. Sí, nos están viendo, así que saludarán, peinaránse. De... no se duerman. Especialmente este segmento especial a lo trans, donde hablamos temas exclusivamente LGBT, trans y LGBTI. Bueno, nosotros aquí, los que estamos aquí, somos miembros del Consejo de Protección de Derechos y yo justamente fui elegido hace un mes como coordinador del Consejo Consultivo de Derechos de las Diversidades Sexogenéricas, juntamente con Sara, tú que estás de secretaria, y recién lo que hemos hecho es realizar el código de conducta que ya se ha presentado y que se ha cubierto en el tiempo establecido para que se lo haga, y vamos a seguir caminando con Elio junto con Paulina en crear políticas, en ir alimentando al Consejo de Protección desde todos los miembros y desde la nosotros somos representantes de los grupos, ¿no? De los grupos, trabajamos en territorio con los grupos. Entonces somos la voz de esas personas que están tras nosotros y que llegan con sus inquietudes a poder cristalizar muchos avances que queremos tener en el Consejo de Protección de Derechos. Bueno, otra cosa que estamos haciendo en el Consejo también es una ruta, un protocolo de protección, una ruta para proteger a las personas LGBTI si es que son vulneradas. ¿Qué es lo, a dónde tiene que ir? ¿Cómo tiene que proceder? Porque eso precisamente es el protocolo. ¿Y Berito? ¿Berito ya se acaloró? Ya se acaloró. Bueno, tranquila. Y también una, ¿cómo es? Una campaña de sensibilización para la sociedad. Eso es bueno, muy bueno. ¿Tú querías acotar algo, Carlos, tal vez a lo que dijo Paulina? Básicamente felicitar esa iniciativa del protocolo. Les comento que en el año 2016, varias instituciones del Estado, entre ellos Fiscalía, Ministerio de Justicia, que hoy se llama Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Judicatura, se reunieron para poder estructurar lo que se llamaba el protocolo de la denuncia respecto al tema de las clínicas de deshomosexualización. Lastimosamente, esa iniciativa, que tenía un avance de más del 50%, quedó estancada luego que desaparece el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y no había quien coordine estas instituciones. Si se ha retomado ese tema o se lo está estructurando desde el Consejo de Protección de Derechos, sería un gran avance, porque jurídicamente hablando no hay la figura para poder sancionar de una manera de violaciones de derechos a estas instituciones. Solamente lo que hacen es cerrar la clínica y se acabó, pero no tienes tú un seguimiento adecuado para la sanción a una violación de derechos e incluso donde se realiza tortura. Qué chévere, genial. Qué chévere, es muy genial por eso, Berito. Ahora, Berito, ¿cómo trabaja el Consejo en sí? ¿Qué incidencia tiene el Consejo de Protección de Derechos? Dándonos el ejemplo que ahorita nos está, no decirle de moda, sino que está tomando su influencia, su repunte, ¿no? El repunte, que es el matrimonio igualitario. ¿Qué incidencia tuvo el Consejo en esas decisiones de la Corte Constitucional, en otras cosas? Porque sé que el Consejo está en todos los grupos, siempre tiene una importante labor. A ver, la dinámica del Consejo es la siguiente. Como ya lo dijo nuestra consejera Paulina, el Consejo está para formular política pública, para hacer transversalización de enfoques, observancia, seguimiento y evaluación de política pública de protección de derechos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el representante de cada grupo coloca sobre el Consejo, lleva a esa mesa el tema que a su vez su grupo, el grupo, como decía Germán, que está detrás de ellos, les demanda, les exige, y pues se coloca ese tema ahí, se debate y luego toma una resolución. Las resoluciones de los cuerpos colegiados forman parte del ordenamiento jurídico y por lo tanto son mandatorias. Entonces, en el caso ya concreto del matrimonio igualitario, la consejera del grupo de diversidades, que es Paulina Vaca, solicitó al Consejo que se analice el tema, se debata y tome una resolución al respecto. Entonces, aquí entre nos, ¿qué tal estuvo esa resolución? ¿Fue fácil? ¿Fue complicada? Yo creo que al ser un espacio de protección de derechos, la mayoría tiene esta visión de protección de derechos. Sí, no faltan a veces personas que digamos, anteponen a estos temas sus propias posiciones de religiosas o morales, y fue un poquito complicado el tema, pero digamos que salió no con mayoría absoluta, pero sí con mayoría la resolución del Consejo de respaldar esa presión o esa incidencia con la Corte Constitucional para que se pronuncie a favor del matrimonio igualitario como un derecho de la población homosexual, ¿no? Ahí se debatió y dijo, o sea, no solamente las personas heterosexuales tienen derecho a casarse, sino también las personas homosexuales, y esta es una lucha que ya se la ha venido llevando desde hace 4 o 5 años atrás. Por lo tanto, este Consejo, dando todos los argumentos de lo que es la igualdad de derechos, de oportunidades, de lo que constitucionalmente en nuestra constitución, valga la redundancia, garantiza los derechos para todas las personas. Y entonces, haciendo luego ese análisis, resolvió pues que el Consejo se pronuncia a favor del matrimonio igualitario. Entonces ahí hubieron algunas acciones. ¿Cuál sería? Yo tengo entendido el Consejo de Protección de Derechos es como un asesor hacia el alcalde que está en funciones, ¿no es cierto? En este caso, las resoluciones del Consejo de Protección de Derechos, ¿son acogidas por el alcalde o tienen otra digamos, tienen que desarrollar otras conversaciones para poder apoyar? A ver, el Consejo de Protección de Derechos está presidido por el alcalde como gobierno local, y eso es importante. Pero las resoluciones se toman por la mayoría de sus miembros. Entonces, del momento en que el alcalde está en ese espacio como presidente, es un miembro más de ese Consejo de Protección de Derechos. Igual peso, igual valor tiene la opinión de un representante de sociedad civil como del municipio, o como la junta parroquial, o como el Estado Nacional Desconcentrado. Entonces, de allí, este consejo no solamente que asesora al alcalde, este consejo toma resoluciones que son de cumplimiento obligatorio para todas las instancias a las que se dirigen esas resoluciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, del matrimonio igualitario, la resolución fue que este consejo se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, y allí que haga este acercamiento a la Corte Constitucional, y además haga pronunciamientos, que las vocerías de las personas que tienen autorización para hacer vocerías se pronuncien a favor, y vayamos creando una conciencia ciudadana también a través de documentos de reflexión, de pronunciamientos públicos, etcétera, que fue lo que hicimos. Entonces, todo esto logró de alguna manera incidir en finalmente en la resolución de la Corte, que vio que la lucha de las diversidades sexogenéricas no era exclusivamente de este grupo, sino de otros grupos más, que ya hemos avanzado en lo que es el respeto a las diversidades y la lucha porque también gocen de los mismos derechos que todas las personas. Logramos hacer eso, logramos impactar en ciertos espacios, pero evidentemente la lucha debe continuar, porque no toda la así haya sido ya aprobado esta resolución consultiva. Todavía hay muchas cosas que hacer y que seguir trabajando en este tema. Bueno, quería, también estuvo invitada Sibel, pero por un tema personal que es bastante grave, lo que tú me comentaste fuera de micrófonos, que está incluso está amenazada por el tema del COMIL. Bueno, sí, tiene algunas presiones y algunas cosas, porque también como este consejo protege derechos de todos los grupos, sí, en el tema ella es la vocera oficial del consejo de Protección de Derechos, y entonces hace lo que tiene que hacer, pero también eso le puede generar algunos malestares, algunas presiones. Bueno, nuestro respaldo total a Sibel, si cualquier cosa te pase, pues nosotros estaremos ahí, porque ha sido una representante que nos ha sacado la cara y es vocera, ¿no? Y ha estado en las buenas y en las malas. Incluso ha tenido una reunión particular con diversidad sexogenérica y le tenemos mucho agradecimiento por eso. Yo le transmito eso, Sarita. Sí, y realmente tiene nuestro apoyo. Si es que algo necesita, pues creo que nosotros como diversidad sexogenérica debemos de estar ahí siempre incondicional. ¿Cómo tú la has tomado? Carlita, dale, Carlita. Hemos tenido un avance, pongamos ahorita. ¿Y qué nos dispararía ahorita un poco el trabajo del Consejo de Protección de Derechos para el futuro? O mejor dicho, ¿qué se logró para la anterior administración? ¿Dejó sentado algo? ¿Y qué se viene para esta nueva administración? O sea, yo creo que seguir insistiendo en que se sigan tratando temas como estos, que siempre tienen que ser desde la óptica de la protección de derechos, y tomando resoluciones que hagan que la incidencia, la observancia, la vigilancia de que las cosas sigan hacia adelante y no hacia atrás, pues se cumpla. digamos, en este año ha habido algunos avances, pero yo creo que todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Aquí nos viene, por ejemplo, también tratar de incidir en la asamblea para que rápidamente adecue el Código Civil, por ejemplo, y las otras leyes ordinarias sobre, a lo el que son, sobre el matrimonio igualitario, por ejemplo, que la ley, la misma, el Código Administrativo, el Código de la Salud, todas estas se vayan adecuando a este tipo de cosas, porque, por ejemplo, si bien es cierto, se ha despenalizado la homosexualidad, se ha aceptado el matrimonio igualitario, pero hay también unas fuertes presiones de quienes no están de acuerdo con eso para que se retracte la Corte de eso, lo cual es imposible porque ya se pronunció, no lo va a poder hacer, y además están también ya los pronunciamientos del Comité Interamericano, digamos, de Internacional de Derechos Humanos, que ya también se ha pronunciado de esto, es un respaldo absoluto total. Sí, yo en lo personal creo que quienes dicen que esta resolución de la Corte es inconstitucional, yo creo que no es así, porque la Constitución garantiza la igualdad de derechos para todos, reconoce a este grupo como un grupo de atención prioritaria, pero además porque también en nuestra misma legislación dice que si en alguna cosa no está contenida en la Constitución, que siempre se utilizará la norma que sea más favorable a los derechos humanos, y ahí está pues ya los pronunciamientos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, y lo que hay que hacer es ahorita ya no pensar en que se puede retroceder, sino en que se tiene que seguir avanzando, acelerar, como les decía, trámite para diferente. Que el mismo Código Civil y todas la asamblea, las leyes, todo apruebe. Entonces nosotros vamos a continuar haciendo esa lucha con la asamblea, es tratar de hacer esa incidencia también para que la sociedad vaya comprendiendo que así no esté de acuerdo, es algo que tiene que aceptar, y no se vayan a generar brotes de violencia en contra de la población. Paulina, ¿tú cómo ves el tema? Tú, desde los ojos de nuestra representante en el Consejo de Diversidades Sexogenéricas, ¿cómo le ves? Sí. Sí, ¿cómo le ves la lucha? Así seamos una minoría, tenemos derechos. ¿Ya? Tenemos que reclamar esos derechos. Así la mayoría se oponga, nosotros reclamamos los nuestros. Tú siempre bien ahí adelante de nuestro, como representante del Consejo. Sí, toca. Sí. Y tenemos que tomar en cuenta que como Quito, como es la capital, está bajo la observación de muchas ciudades, pongamos Quito, Guayaquil, Cuenca. Si Quito toma una posición, supongo que las otras ciudades deben tomar. Tomando en cuenta que el Consejo de Protección de Derechos, Quito es la ciudad como pionera de un consejo, de un compina que era anteriormente nominado, ¿no? Sí, pues sí, tenemos ese orgullo y siempre lo decimos, porque la verdad es que esas cosas sí hay que destacarlas. Como Compina, Consejo de Protección de Niñez y Adolescencia, nosotros nacimos incluso antes de que se apruebe el Código de la Niñez, que es el que regulaba al Consejo. Y también como Consejo de Protección de Derechos, si bien es cierto que fuimos el último quizás Consejo en ser reconocidos como tal por la ordenanza, porque fue un proceso social también complicado, pero tenemos muchos avances en lo que son estos temas metodológicos, conceptuales, de claridades, de cómo ir, hacia dónde ir, porque la verdad es que hay alrededor de 222 consejos de protección de derechos, pero la mirada siempre está puesta en este Consejo de Protección de Derechos, ¿no? Por todos los avances que ha tenido, por todas las luchas, por todo el liderazgo que ha ido generando en este tiempo. Es el único consejo que tiene en su seno esta diversidad de grupos y de representantes, y el único que tiene también incluido el tema de la lucha por la protección de los derechos de la naturaleza y animales. Entonces hay como muchas fortalezas en este consejo, hay muchos logros y hay muchos retos, y la mirada del resto de consejos cantonales de protección de derechos y de algunos otros instancias nacionales están siempre puestas en este consejo. Una pregunta muy personal, Berito, y para Paulina. ¿Cómo te has sentido tú como secretaria del Consejo de Protección de Derechos sobre el tema de diversidad sexogenérica? Tú más que todo, porque tú eres la parte técnica, la parte que organiza todo el sistema técnico. ¿Cómo te has sentido tú? Yo creo que nací toda mi vida pensando en el tema de los derechos humanos. Yo desde mi familia, desde mi propia experiencia en el colegio, yo siempre era una persona que reclamaba, que protestaba y que trataba digamos, de que este tema sea un tema conocido y respetado por todos, de modo que yo creo que eso de haberme criado tan cercana, tan afín al tema de los derechos humanos, para mí fue realmente una transición que ni siquiera la sentí, porque lo que yo veía, que también participé en el proceso de construcción de la Ordenanza 188, en donde ya tuve unos acercamientos con representantes, con organizaciones de tanta diversidad, para mí fue como muy natural, muy, muy fácil lograr que se integre en todos estos grupos, pero además en lo personal, yo creo que he tenido un crecimiento impresionante. O sea, haber pasado de esta militancia de derechos de niñas a militar por los derechos de todos los grupos, yo realmente le agradezco a la vida la oportunidad que me ha dado de poder haber estado al frente de esta Secretaría Ejecutiva y poder haber sido parte de esta construcción. Y claro, de aquí en adelante siento que todavía tengo muchísimos retos más para seguir profundizando en cada uno de estos temas y seguir siendo un aporte en el lugar en el que yo esté. Paulina, ¿tú cómo te has sentido? Bueno, como consejera. Yo, con esa carga, con ese honor de ser representante del Consejo de Diversidades, también con ese compromiso, esa responsabilidad que tengo de actuar bien y de ver el bien por todo mi consejo, ¿no? Porque no solamente somos LGBTI, sino que nos atraviesan otras realidades y siempre tenemos diferencias y disputas, pero igual hay que saberlas llevar y hay que saberlas enfocarse en los objetivos para el bien de la comunidad. Carlita, lo quería decir. Berry, algo más a decir del alcalde. Les tengo algo que contar. Ya vamos un ratito. Después de eso, por favor. Es que me dejó con la intriga. Mensajes parroquiales. Parroquiales, exacto. No se olviden, ahorita les decimos un saludo desde Guayaquil, desde Cuenca, que nos están escuchando y muy interesados por el tema. Les recordamos que esta transmisión es a través del 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también pueden seguirnos online a través de la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live de Crisalis, Pélame la Naranja y de la Mesa LGBT. También, bueno, les recordamos también que estamos con la magíster Verónica Moya, secretaria ejecutiva de Consejo de Protección de Derechos. Paulina Vaca, consejera principal de Diversidad Sexogenérica en el Pleno del Consejo de Protección de Derechos. Y bueno, y ahora también don Germán Castillo y el colado, el metido Carlos, que está aquí, que es el... Bueno, pues ahora una pregunta de rigor. Se nos viene una fiesta tan grande para las diversidades sexogenéricas que es el orgullo. ¿Qué va a ser el consejo ese día? Bueno, primero sentirnos orgullosos de poder en este año ya como Consejo de Protección de Derechos. El sábado 28 de junio. 29, perdón, sábado 29. Sábado 29. Sí, poder por primera ocasión participar como Consejo de Protección de Derechos, recalcando nuestro compromiso, nuestra apoyo a todo este tema, que si bien es cierto, es simbólico, es un tema simbólico, pero es un tema muy, muy importante. Segundo, vamos también a participar en la propia marcha. Y tercero, pues vamos a ayudarles con todo el tema de la difusión, de la promoción, no solo de la difusión del evento, sino de la promoción, para que realmente sea una marcha espectacular como la que tiene que ser, porque ahora, a diferencia de otros años, hay algo que celebrar, hay algo que reivindicar y hay algo también que plantearse para seguir hacia adelante, ¿no? Esa es una presión bastante fuerte que la tiene Germán Castillo. Sí, Germán está bastante fuerte. Pero ahí estamos saliendo. Principalmente por este tema de la Corte Constitucional que aprobó el matrimonio igualitario. Sí. Tiene una presión mucho más fuerte porque la gente está diciendo, ese sábado voy a celebrar, claro. Ese sábado voy a hacer... Voy a visibilizar, darme. Voy a perder el miedo. ¿Cómo ha estado el tema, la Germán? Marcha, nosotros la venimos ya programando desde hace unos 3 meses, desde el otro año estábamos programando. Y ha habido muchas opiniones acerca de por qué cambiamos el recorrido. Comenzamos con esto. El recorrido cambiamos porque Quito es inclusivo. Y Quito no es solamente la zona de la Mariscal. y que nosotros la sacamos hace 2 años e hicimos la marcha en el Centro Histórico, retomando las marchas desde el 2004, que las hacíamos en ese sector. Entonces, así mismo tuvimos unas opiniones de las personas que, ¿por qué van a salir de Mariscal? Y en el Centro Histórico tuvo una acogida grandísima. El año pasado estuvimos 18.000 personas marchando por el Día Internacional de las Diversidades Sexogenéricas. Para este año nuestra proyección es que vengan unas 20 o 25 mil personas y nos hemos tomado el norte de Quito. Entonces vamos a comenzar desde la calle República y Amazonas. Desde el Amazonas, nada de República, o sea, desde la Amazonas, vale, porque no podemos interrumpir la calle República, esta tiene que quedar. Entonces, del Amazonas hacia adelante, Amazonas y República. Hemos alargado la marcha porque la gente ha querido marchar más por sus derechos, por esa gran lucha que para nosotros conlleva el hecho de poder casarnos como cualquier ecuatoriana al tener los mismos derechos. El matrimonio civil igualitario va a servir para equiparar en algo. ¿Cómo le ves tú, Germán, el matrimonio igualitario? ¿Cómo, desde tu hoja, como presidente de la mesa, como director de la federación de...? Para mí es una lucha. Primero, yo fui parte de la lucha del matrimonio igualitario en el 2013. Cuando recién lanzamos la lucha legal. Nosotros pertenecíamos al colectivo Igualdad de Derechos Ya, donde era Pamela Troya era miembro y ellas fueron ellos eran los visibles del matrimonio. Tenemos un antecedente que nuestro compañero Giovanni Jaramillo, ellos ya hablaban desde el año 2001, ya se hablaba del matrimonio homosexual, pero legalmente cuando comenzaron a hacerse todas las estrategias para poder conseguir el matrimonio fue en el 2013, que se lanzó, a raíz de haber obtenido una reprimenda a este pastor evangélico terrible que en este tiempo estaba de candidato para presidente y que era la primera vez que por sus declaraciones homofóbicas y en contra de la diversidad logramos que el Tribunal Contencioso Electoral le dé una reprimenda de 2 años que no podía ejercer proselitismo político y la multa, ¿no? Y la multa de unos... fue de unas 10 salarios mínimos vitales. Y desde ahí nacimos con... bueno, ahora vamos con qué. Vamos con el matrimonio. Nos lanzamos con la campaña. Lanzamos con la compañera Troya. Y comenzamos a trabajar en el proyecto de posesionar. Porque antes, hablar de matrimonio aquí en el... nadie quería hablar del matrimonio civil igualitario. O sea, ¿qué? ¿Cómo es esto del matrimonio? Entonces, primero lo que se hizo es... posesionar. Me acuerdo que salíamos, ¿te acuerdas, Carlos, a la ruta de la Ecovía en Amazonas con una carpita a decir, nos queremos casar, usted firma, esté de acuerdo para casarse en el año 2014, para ir como a la gente... Esa recolección de firmas era como simbólica. Simbólica, que están a favor del matrimonio igualitario. Pero ¿y cuántas lograron recolectar? Verás, teníamos un telón que decía matrimonio civil igualitario, entonces a la gente que pasaba le hacíamos firmar en el telón. El telón era simbólico, claro. Pero ese fue el propósito y después, claro, mediáticamente, hacer las presentaciones en el Orgullo. Estuvo Bernardo recién en la mesa conversando lo que hacíamos en los Orgullos ya desde esos años. Comenzamos a hacer orgullos, matrimonios emblemáticos, simplemente. Entonces, nos acercábamos. Eso van a retomar este año, ¿no? Siempre se ha hecho en las... Este año también va a haber su mesa de matrimonios emblemáticos donde las personas se acercan, se casan. Yo también me casé como algunas 2 veces ahí. En los matrimonios te podemos acusar de bigamo, entonces. Pero es emblemático, ¿no? De que la gente quiere unirse. Tomábamos fotos de las parejas cuando se acercaban, firmaban un actita de que era un papel y ya se les daba unos anillos de plástico. Carlitos, vos, tú eres más... puta, vos eres más códigos, artículos y todo. ¿Cómo le ves tú a este tema del matrimonio, lo que se nos viene, las marchas, Corte Constitucional, todo? Tú que eres más en el... Mira, efectivamente, como Germán nos contaba, en el año 2011 nace un colectivo que agrupa a varios activistas de muchas partes del país, que se llama Igualdad de Derechos Ya. Uh-huh. Entre ellos estaba los hoy conocidos activistas que han sido parte de la sentencia de la consulta de norma hecha por la Corte Nacional a la Corte Constitucional y que dieron finalmente con la aprobación del matrimonio igualitario y la aceptación por parte del Estado ecuatoriano de cumplir con lo que establece la opinión consultiva 024 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos dos activistas, Pamela Troya y Efraín Soria, formaron parte de ese colectivo que comenzó efectivamente a poder poner como punta de lanza el matrimonio igualitario. Una de las cosas que nosotros debemos decir es... ¿Pero quién estuvo atrás de todo eso? Porque no es ahora la figura pública, se puede decir, pero atrás estuvo otra persona que incluso nos visitó en la mesa LGBT. Sí, justo, donde, justo ahí pudimos conocer hoy en día a personas que han podido ser puntal, se puede decir. Sí, un puntal, vamos a llamarlo así, un puntal, pero yo decía un puntal estratégico. Porque quería decir la persona estratégica que de una u otra manera encaminó esta lucha. Ella es la abogada Bernarda Freire. Bernarda Freire es una abogada que, si bien es cierto, actualmente no sale en muchos medios de comunicación. Sí, porque... Fue la fundadora de la Pacta. Fundación Pacta, que hoy en día conocemos, auspició a 10 casos que están dentro de la Corte Constitucional y que hoy en día también están solicitando el matrimonio igualitario. Algo interesante es que ellos al año, dentro de su estadística de ayuda social, tenían más de 120 asesorías jurídicas hacia personas. E incluso ellos presentaron amicus curiae, que era algo lo que justo Verónica hablaba respecto al tema del matrimonio. perdón. El amicus curiae son... agüita, por favor. Perdón. Los amicus curiae son escritos que se hacen para la institución, para que el juzgador o juzgadora pueda tomar una decisión basada en un texto mucho más técnico. Entonces, y así te puedo mencionar un montón de cosas. Sí, por el tiempo tenemos... Algo rapidísimo que quería decir. Estas personas que están en contra del matrimonio igualitario deberían recordar que en 1902, cuando el Congreso de ese entonces aprobó el matrimonio civil entre un hombre y una mujer, el civil heterosexual, la Iglesia también estuvo en contra del matrimonio civil. Y dijo que el matrimonio civil era la forma de denigrar a la mujer, que la mujer bajaba de categoría y la convertía en una concubina. Es más, decían que el matrimonio civil tenía que solo ser regido por la Iglesia, porque era un derecho canónico y un derecho que era de única autoría de la Iglesia. En ese entonces dijeron eso, y te puedo leer si quieres, bueno, en otro momento dejé de leer lo que decían, los análisis estructurales jurídicos de ese entonces, y lo que hoy en día dice es prácticamente lo mismo. Es un caso histórico, ¿no? Bueno, saliendo retomando, ¿cómo está ese orgullo? Ya comenzamos la marcha en la Avenida Amazonas y República, seguimos hasta la Avenida Naciones Unidas, en donde cogemos la Avenida Naciones Unidas hasta la Avenida de los Chiris, continuamos por la Avenida de los Chiris, pasando por la Tribuna de los Chiris, y entramos por esta calle Rumipamba, que es justo... donde está el mundo juvenil. Exactamente, por ese pasaje entramos y nos dirigimos al Parque de la Carolina, al centro... al óvalo de la pista de atletismo, en donde va a estar una tarima ya... Bueno, ya le van a ver a la tarima. A la tarima, y todo. Y ahí se va a realizar el Festival del Orgullo. ¿Qué artistas vamos a tener? Este martes se terminaron las audiciones ya, se presentaron, estuvieron inscritos 40 grupos artísticos para presentarse. De los 40 hemos escogido los de más alta calidad. El día martes se hizo la selección final y las personas que fueron seleccionadas están ya dentro de la programación de artistas y que se van a presentar en el Festival Artístico. El Festival Artístico avanza desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche se da por terminado el festival. Esas 4 horas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener palabras de algunos miembros de colectivos. Vamos a tener también el reconocimiento a 6 empresas. ¿Cómo se llama este, Carlos? Sí, justo acotando un poco lo que decía Germán, ese día se van a entregar un reconocimiento social, el reconocimiento social corporativo, que lo que busca es, de una u otra manera, responsabilidad social corporativa, okay. LGBTI 2019 es el nombre exacto del reconocimiento, que lo que busca es de una u otra manera impulsar a que las empresas privadas e instituciones puedan poner o incluir dentro de sus políticas institucionales todo un engranaje de no discriminación e igualdad. También. ¿Esto solo está a nivel privado? No. ¿Ese premio hemos, o también? Hemos puesto también instituciones. Este año hemos dado este reconocimiento a ACNUR, que ha tenido toda una política institucional desde transversalizadora de derechos, y que creemos que es importantísima también reconocer. Están, un poquito para contarles, están empresas como American Airlines, Alfa Park, Tramontina, también hemos incluso tenido... Estas empresas son las que son incluyentes, eso sí, me estás diciendo. Han generado una política de inclusión en su mediática también, porque hemos visto también propagandas en favor de la diversidad sexogenérica, y eso ayuda mucho a que la sociedad vaya más sensibilizándose con el tema. Bueno, Germán, vamos a seguir promocionando ese tema, ya nos queda poco tiempo. Sigan la página del Orgullo, que está bellísima, es una página Favor, la página, dilo. www.org.uyo, nada más. ¿O-R-G? Org, de Orgullo hasta Org. Y UIO de Quito, org.uyo.org. Es la única página oficial. Nos estamos quedando cortos con la cantidad de gente que van a ir, porque saben que van a ir a personas a favor y personas en contra. Sí, más que todo porque vamos a estar en un lugar un poquito emblemático con la Cruz del Papa, casi al frente. Diagonal. Sí, no. Bueno, ahora sí, Berito. La noticia que nos ibas a dar referente al presidente del Consejo de Protección de Derechos. Bueno, en realidad el presidente, que es el alcalde, ha manifestado su total respaldo y compromiso con el Consejo de Protección de Derechos, y en esa medida, pues, yo creo que todos estos temas, que además también entiendo que han sido conversados también desde diferentes organizaciones con el alcalde, pues serán también dentro del Consejo de Protección, digamos, un tema como prioritario para seguir trabajando en estos temas. En realidad, cuando tú me preguntabas de qué dice el alcalde, es eso, ¿no? O sea, es su respaldo y su apoyo a este espacio, y pues desde ahí seguiremos trabajando, porque yo creo que en el fondo, y quizás si este, por el tiempo, este es un mensaje final, es como plantearle no solo al Consejo, sino a la propia ciudadanía, que este tema hay que verlo como un tema de, digamos, sin ponerle el adjetivo, la diversidad sexogenérica, primero son seres humanos, son personas, igual que todos los otros, segundo, constitucionalmente tienen los mismos derechos, y tercero, pues en un mundo tan diverso, uno de los principales ejercicios, mandatos, y no solamente de, digamos, éticos o racionales, sino también religiosos, morales, etcétera, es el respeto, la convivencia pacífica, la tolerancia, y yo creo que en esa medida, pues, la línea del Consejo será seguir trabajando por fortalecer al grupo, por sensibilizar a la comunidad, a la ciudadanía, y por seguir luchando junto a ustedes para el Orgullo. Bueno, la invitación es comprometerles a todas las personas que nos están escuchando, a las organizaciones sociales, ya sea a título colectivo o a título personal, para apoyar esta marcha, porque no es realmente la marcha por la marcha, es la marcha en la que nosotros decimos a Quito y al país que apoyamos el tema, que apoyamos a la población, porque, repito, primero son seres humanos, son seres, luego constitucionalmente tienen los mismos derechos, y tercero, socialmente tenemos que comprometernos y aprender a vivir en esa diversidad respetando a todos. Así muchas es que gracias, invitados todos y todas para poder acompañar esta marcha, para poder comprometernos y para lograr, pues, un impacto súper importante en este 29 Paulina, de junio. También, como consejera de diversidad sexogenérica. Claro, vamos a la fiesta. La marcha. A la marcha y fiesta. También es una fiesta. Vamos a celebrar, vamos a honrar a los muertos que murieron por esta lucha. Vamos a celebrar lo que estamos vivos, los que estamos vivas. Y por las futuras generaciones vamos a dejarles algo mejor. Vamos. ¿Algo que quieras acotar, Carlos, para ya ir como cerrando ya? Porque sí, solamente decirles a los radioescuchas que una de las distorsiones de la democracia. Les voy a repetir una frase que dice que dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando se aprueba el matrimonio igualitario en Argentina. Y ella hace referencia a cómo lo estructura Bel Stark, que es quien crea el Código Civil de ese entonces, de ese país, porque a nosotros es otra persona. Entonces, bueno, la cuestión, lo que dijo, la frase que dijo fue textual. Una distorsión de la democracia es creer que las mayorías, en uso de su derecho, resten derechos a la minoría. Entonces, señores, no a esas personas que están diciendo que hay que salir a las urnas a derogar, recuerden que eso es una distorsión de la democracia. Creer que en ese uso legítimo de su mayoría puedan restar derechos a una minoría. Muchas gracias, gracias. Carlitos. Germán, la invitación formal al orgullo. Les invitamos a todos los radioescuchas a que nos acompañen. No solo las personas de la universidad. El viernes también hay algo, ¿no? También, por favor. Sí, el día viernes tenemos el pregón y la exposición de la muestra escultórica del maestro Damián Pérez en el auditorio de la plataforma gubernamental a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, de la noche, de 6 a 8. Y el día sábado, desde las 3 de la tarde, los esperamos en Amazonas para que marche con nosotros, no solamente gente de diversidad, van a marchar las madres, marchan también los grupos animalistas, los grupos del Consejo de Protección también, que se han sumado a esta marcha, porque este año vamos a que la marcha, como todo